José Gabriel del Rosario Brochero nació en los aledaños de Santa Rosa de Río Primero, provincia de Córdoba, en un lugar denominado Carreta Quemada, el día 16 de marzo del año 1840. Fueron sus padres don Ignacio Brochero y doña Petrona Dávila. Ambos poseían un patrimonio de honradez y el hogar que conformaban era de una levadura moral que no habría de contaminarse jamás en su espíritu cristiano. Al día siguiente fue bautizado. Fue un día lluvioso, aquel 17 de marzo. Recordará más adelante el mismo cura Brochero al decir que de nacimiento era bien conformado y lindo su rostro. Que al otro día, cuando lo llevaban a bautizar, por el mucho barro, la yegua negra que los trasladaba resbalaba a cada instante, y en uno de los tropiezos en que casi rodaron, fue tal su sobresalto que del susto y terror contrajo de tal manera la cara que le quedó así en adelante. Esto se debía a que cuando niño lo maltratara la viruela, y al enfermar gravemente, dejóle profundas huellas en su rostro, que si podían afearlo en el sentido rigurosamente estético, daban, no obstante, al conjunto de su cara un sello tal de bondad que nadie, absolutamente nadie, podía dejar de sentirse atraído hacia su persona por una simpatía irresistible.